Totalmente. Y en este sentido, ¿con quiénes sí han podido articular con otros canales que estén pasando situaciones parecidas? Sí, nosotros trabajamos mucho con el SatSide y tenemos muy buen vínculo con diferentes comisiones internas de otros medios, también con la gente de Cipreda, el sindicato de prensa. Entre nosotros tenemos muy buena relación, nos sentimos muy acompañados, tenemos el respaldo de los organismos de derechos humanos, de muchos colectivos sociales también, de la gente que individualmente se preocupa porque siente que le apagan una voz. Desde ese lado estamos con mucha fuerza y sentimos que además siendo un canal tan masivo, contamos con un respaldo, con un capital social muy grande, que eso también puede ayudar más allá de lo que haya para hacer de manera legal o judicial, digamos, me parece que la presión social también puede llegar a surtir efecto, así que vamos a tratar de aprovechar todo lo que se pueda. Seguro, el poder visibilizarlo. Alexis, y esto es quizás más complejo, pero como respuesta laboral, ¿se ha pensado, por ejemplo, alguna posibilidad de organizarse como alguna como cooperativa? No, la verdad, o sea, manejamos un montón de alternativas, no se descarta nada, de todo más o menos hablamos entre nosotros y con el sindicato y con diferentes organizaciones. Muchos nos han hablado del esquema, por ejemplo, de tiempo argentino, y bueno, hay infinidad de ejemplos de empresas recuperadas. La realidad es que eso en un canal es una situación realmente compleja porque hay un espectro que no nos pertenece a nosotros como colectivo de trabajadores, la frecuencia y además también hay una enorme cantidad de áreas, una disparidad grande también de salarios, o sea, es que es complejo poder organizarse de modo cooperativo en el esquema de un canal de televisión, fundamentalmente por lo que te decía, desde el espectro de la frecuencia por la que salís al aire, digo, si el canal quebrara, nosotros no podríamos apropiarnos del espacio para seguir funcionando de manera cooperativa. Totalmente. Bueno, vamos a seguir alertas a lo que siga aconteciendo con C5N y también acompañando en esta visibilización. Muchísimas gracias, Alexis. Muchas gracias a ustedes por la solidaridad y por el acompañamiento, porque es la herramienta que tenemos hoy de presionar. Para nosotros es raro estar de este lado cuando siempre somos los que mostramos los conflictos de los demás, pero bueno, hoy necesitamos que nos escuchen a nosotros y que entiendan que somos familias, que estamos pidiendo algo esencial como la garantía del puesto de laburo y del salario correspondiente. Seguro, seguro que sí. Abrazo grande. Un abrazo grande. Lo escuchamos a Alexis Sefchiv, delegado de SatSai en C5N, contándonos sobre esta problemática que se está viviendo con alrededor de más de 400 trabajadoras y trabajadoras de este canal de televisión.